Comienza ensalada de pasta. Comienza ensalada de pasta. Comienza ensalada de pasta. Hola queridísimos parroquianos y radioyentes, ha vuelto esta semana mal otra vez, ensalada de pasta. De pasta. Pasta. Aquí está el muergo salvaje, acompañado por sus dos grandes compañeros. ¡Tirano! ¡Hola muergo! Buenos días, amigos. ¡Buenos días! Aquí buenos tengo, días. Voy a presentar a mis dos contertulios. El primero se llama Hulk y está situado a mi derecha. ¡Buenos días! Y a mi siniestra se encuentra mi queridísimo compañero Bruce Banner. Hola, buenos días. Joder, qué serios estamos, ¿eh? Siempre. Parece mentira que sea viernes, me cago en los cojones. Que no, ¿qué cojones? ¡Arriba! ¡Ya es hora, joder! Pues aquí estamos para eso, para echar un buen rato, unas risas y poner un poco de buena música. Y hoy le toca dirigir al muergo salvaje. Bueno, siempre dirige. Siempre dirige el muergo salvaje. ¡Muergo tirano! Y le están llamando tirano y faltándole al respeto, así que va a ser comportarse de una manera magnánima. O acorde a su calidad. Y va a ceder el turno a Bruce Banner. ¿Qué nos cuentas, Bruce Banner? Bruce Banner viene a tope. Hoy vengo rockero. Rock and roll. El circo ha llegado a la ciudad. El circo ha llegado a la ciudad. Explícate. Apaguen los móviles, por favor, ¿eh? Eso. Estamos en la antena. ¿Qué cuentas? Venga, a ver. ¿Qué rock? Nada, pues vamos a empezar poquito a poco. Vamos a ir subiendo el nivel, poco a poco. Por lo menos de decibelios. Vamos a empezar con los Kiss. ¿Una balada? No. Me acabo de enterar, además, que están por aquí, por España, en breve. Sí, que creo que van a hacer una gira por 40 aniversario, no sé qué rollos. Rollos para sacar dinero, ¿sabes? Hombre, es lo que toca. No creo que sea por el puro arte de la música. Esa gente yo creo que le gusta más el dinero que la música. No tienen crisis. Igual les gusta más la farlopa que la música. También. O la cerveza que la música. Y necesitan el dinero para... Para farlopa. Farlopa para la tropa. ¿Pero qué decís, hombre? Si aquí no hay nada de eso, hombre. Aquí no, nosotros no, pero bien. Ellos igual sí. Sí. Igual no. ¿Es rock and roll? Casi seguramente. No me lo creo. Además, parte se la regalarán, pero la otra parte hay que pagarla. ¿Qué regalar? Eso no se regala, amigo. Uy, no te creas. Tú sabes eso de si a la salida del colegio viene alguien y te da un caramelo, no lo cojas, es droga. Nunca apareció. La droga no la regalan, mis queridísimos radio oyentes. No la regala nadie. Nadie. Os estáis yendo por las ramas. Pues venga, ¡yo quiero música! Presenta la canción. Vamos a empezar con un tema de Kiss que se llama I Was Made for Loving You. Poco ñoñeres, pero puede valer. Poco ñoñeras, pero que este muergo salvaje es un poco... El muergo opina lo que le sale de los cojones. Sí, señor. ¿Me entiendes? Y Bruce Banner también. Pues bueno, vamos con dilo tú, que no yo en mi inglés. No, vamos, el muero salvaje. Hombre. I was mad for you, loving you, bueno, baby. Venga, vale, sí. Puede valer, ¿no? Venga. Cuatro días. Venga, ahí va. Amén. Thank you. Levántate con buen pie. Ensalada de pasta. A las 9 de la mañana, todos los viernes, en Apocalipsis Radio Libre. Nada, valió, ya. Es que ¿Qué problema tenías con este tema? Me gusta la nada, que es un poco... ¿Qué? Moñas, se podría decir. Vale. Es hard rock. Tienen pintas ahí de caras pintadas y de gente terriblemente dura y luego no es tan duro. Bueno, me ¿y qué? Da la sensación a mí. ¿Y qué problema hay? No, nada. Pero es pegadiza. No, sí. Ahí tienes a Lordi. Tampoco son hard rock. Y tienen peores pintas, vamos. A mí me gustan las canciones que tengan lo y Como habéis podido observar. Y todo eso. Pues ahora el morbo salvaje va a hacer uso de su poder. Y al rollo de eso de caras pintadas y rollito así, va a poner una de unos que también van con pintas un poco agresivas. Para mí no son tan agresivos como realmente parecen. ¡El poder del muerto! ¡Yo soy agresivo! Jul, tranquilo. No sé si se lo he estudiado. Está un poquito amarillo todavía. No está verde. No hay problema. A ver, de los que vengo a hablar y quiero poner son los Misfits. ¿Qué me podéis decir, queridos contertulios de los Misfits? Creo que conozco más la serie de televisión que, entonces, que, el, grupo. Que el grupo. Pues es un grupo de horror punk que, para que te hagas una idea, la canción que voy a poner se llama Elena. Ya he hablado, es una canción de amor. Horror. Y empieza la letra diciendo algo así como: si te corto las piernas, si te corto los brazos, ¿me seguirías queriendo? Por supuesto que sí, bueno. Yo te seguiría queriendo siempre. ¿Cómo es eso? Más hoy menos que mañana. Salinas. Pues venga, no nos... Nada que esperamos decir. Más y... Salinas. Y ponemos Elena de los putos Misfits. Ahí va. Misfits. Horror. Punk. Sí, señor, ahí están los Misfits sonando la 108 para todo el personal. Bueno, prometían. Prometían, bueno, horror punk. Bueno. Tú les ves las pintas y te piensas que eso son, ¿sabes? Brutal, death metal, de esto que toca claro, por Noruega. Pues o como por... Kiss, o... lo mismo, los sí, ves y parecen eso. Y luego, ya. No es tan tal, pero mola. Bueno. A mí me ha gustado, no me ha disgustado el tema. Bueno, luego le metió... A... Empezó tranquilo, Jul, ahora vas tú, ¿eh? No te pongas verde del todo, que no... Empezó no, tranquilo, un poco, ¿eh? Pero todavía no tenía mucha tralla. ¿Cuál? La canción. Bueno, tiene una parte ahí de hardcore, cañera. Una parte. Sí, sí para sí, hacer sí. El helicóptero ahí, muerte. Pues vamos, Jul, a ver qué nos traes. ¿Qué traigo yo? Yo ganas de destruir cosas. Jul, qué enfadado. Sí, pero me voy a guardar todavía como estoy... No estoy muy enfadado. Voy a empezar por... Por un grupo de punk así tranquilo. Punk no conozco yo ningún grupo que sea de punk tranquilo. ¿Que es una balada? O... bueno. Ni conozco, creo que tampoco ninguna balada. Yo tampoco, pero bueno. Pero el ritmillo es así más tranquilo. Más incluso ska. Y más esta versión que está tocada en directo después de que este grupo que se llama Piperrack volvió ya, a hacer Piperrack. Una... Una última gira hizo ahí ya cuando eran mayores, hace unos años. Te apiperrac, tranquilo. Y yo, sí. Alucino. Sí. No, que, es, sí, que me parece estupendo, pero... Es que luego va a venir leña de la buena. ¿Cómo? ¡Heavy del bueno! Porque hay que dar leña, ¿me entiendes? Así que vamos a empezar con un tema que está grabado en Durango, ni más ni menos. En el País Vasco. Me voy a ahorrar el comentario porque... Ahí el tema que vamos a poner lo conoce casi todo el mundo, yo creo, de este mundillo. Y es Cualquier Día, que lo versionó también en su día Boycott. Pero me gusta muchísimo más la versión de Piperrak. Y nada, os dejo porque en este directo hubo sorpresas. Y seguro que notáis alguna diferencia en la canción. Sorpresas te da la vida. Así que nada, Cualquier Día, todo el mundo lo conoce, ¿no? Cualquier día te puedes joder. ¡Me cago en Dios! En directo desde Durango, Piperrak. ¡Ese! Yeah! cago en Dios. ¡Me cago en Dios! ¡Cualquier día! Aquí hablamos bien, ¿eh? ¡Cualquier día! No es lo mismo hablar bien que hablar mal. Soy Hulk, hago lo que me sale los cojones o te reviento, ¿me entiendes? Sí, pues ahí estaba Chicharro, venga a echar juramentos con y su... Josechu, con yo su les mando un abrazo porque ese día estuve yo allí presente y la gozamos como enanos. Y no había ni Dios que se acercara a Hulk, y... ahí al Pogo. A Shaku. Pasándoles a todos por encima. Pero sin ¡machaca! Pero sin hacer daño, ¿eh? Y no, estuvimos no. ahí con ellos tomando unas cervezas y todo de buen rollo. Son gente... de la Ribera, muy, sí, muy tienen agradable. Tienen pinta de ser tomadores ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Esa voz es de tintorro. Es de tomador, sí. y de poco fumador también. Poco. Bueno, pues vamos a seguir, sigue mandando el muergo y muergo sigue estando muy, pero que muy magnánimo y le manda a Bruce Banner el recado. ¿Tienes el balón? ¿Tienes el balón? Sí, sí. Me lo quito de encima. Supuesto. Mete el gol tú. Lo meto. Y por la escuadra. ¿Qué te parece? Estoy rodeado de gorrinos, me cago en la... Nosotros hacemos lo que nos enseña el muergo. Ni más ni menos. Al muergo siempre lo habéis visto comportarse con educación y con educancia. Y más que con educación, con educancia. Y con modales. Que no se lo cree ni... Nah. Somos gente con mucha agricultura. Sigue el turno, porque esto va en turno, ¿eh? Esto no lo estoy viendo yo, que va en un orden, ¿eh? Muergo. Sí, no es lo normal, pero... Lo mismo, luego lo cambia. Nada, no, pero el morgo hace lo que quiere, no lo que le corre, toca, Bruce. Metallica. Yeah. ¿Qué te parece, morgo? Yeah. Perfecto. No es un santo de mi devoción. Me encanta. Pero. Sobre todo el que canta, me Metallica. Parece un fiera. El batería no me parece tan fiera. Yo conocía a su doble aquí en León. Sí. Había un tío que era igual que él. El puto James Hetfield. Le tengo en el móvil como James Hetfield, de hecho. ¿Y qué? Pero iría peinado y vestido y tal. No. Se parecía, simplemente. Se parecía. Un saludo, Aitor, si me estás oyendo. Así que vamos con el tema de Memory Remains. Es un tema que no sé por qué, pero me mola. No sé qué tiene. ¿Qué te parece, Morgo? Te has quedado... ojiplático. Sí, gaitas de fondo. Es que estoy escuchando música que no se entra por la ventana de los estudios. Sí, son música tradicional, popular. Son gaitas y tal. Mm. Y mira, y así en un segundo ya te digo qué canción es. Es así, bailaste Carolina. Dime con quién bailaste. Es esa, ¿no? Es, cuando Carolina baila, el lagarto mueve el rabo. Muergo mueve el rabo. Venga, anda, vamos a poner Metallica, que es que poco nos hace falta a nosotros para que se nos vaya el santo al cielo. Baila, Carolina, baile, sí señor. With the memory remains. ¡Metallica! Fortune's babe, mirror bane, gone insane, but the memory remains. Another star denies the grave. See the nowhere crowd, cry the nowhere cheers of honor. Like twisted vines that grow, hide and swallow mansions whole. And dim the light of an already faded prima donna. Fortune, fame, mirror, fame, gone insane. Fortune, fame. We'll be right back. Me preocupa el suministro de cerveza. Después de esta lata y esa otra caja, ya solo queda una caja. Sí, sí, Barney al habla. ¿Qué pasa con la cerveza? ¿Eh? ¿Qué pasa con la cerveza? ¡Soy Barney! ¡Metallica! Brindemos. Yeah. Brindemos por la cerveza. Yeah. Da, da, da, da, da, da. Ya que dice Barney que no hay cerveza. Por todos nos... vosotros. Después de esa caja no habrá más cerveza. Por todo aquel que nos aguanta y nos escucha nuestras tonterías. ¡Oye, un abrazo! ¡Salud! Pues sí, ahí tenemos a Jace Hetfield... ¡Y Forno Canut! Y compañía. Y cerveza. Los heavies que ya no son heavies. Y vamos a seguir con más música, esta vez de la mano del mítico... ¡Hulk! ¡Yes! ¿Has visto? ¡El verde! ¿Cómo reparte el juego? Claro, porque te presioné. Te presioné. Parece Pirlo en sus mejores tiempos. ¿Cómo reparte el juego? ¿Cómo reparte, eh? Hulk está cabreado. Y cada vez más cabreado. ¿Qué? ¿Qué? ¡Que se pone verde! ¡Cuidado! No, sí. No, no, relaja, relaja. Vuelve a Bruce. Toma un poco de cerveza. Hulk está cansado de que nos tuteen, nos toreen, esta gentuza. Y voy a decir nombres, aunque no somos muy dados a decir nombres en la antena. Porque estoy cansado del Partido Popular. ¡Partido de mierda! Cada vez nos prohíben más cosas, cada vez más pegas. Y encima, tienes que callarte la boquina porque si no, te han subido las penas y vas a la trena en un momento. ¿Me permites un segundo, Jul? Que voy a hacer un breve inciso, que antes... Curiosidad, esto es verídico 100%, no, se acabaron las bromas. Por lo menos 30 segundos que voy a hablar yo del programa. Bah. Que me he cruzado antes con los de Ciudadanos. ¿Y yo? Y me han ido a pedir el voto. Hostia, a mí me da mucho miedo. Y me han dicho, ¿quieres cambiar el mundo? No. Ya, pero para peor no, amigo. Para peor, no. Pues yo me les he cruzado. Hasta luego. Yo me los he cruzado y ni se me han arrimado, porque ya les tenía preparada una contestación de las buenas. Sí, sí. Pues, pero no pues, se me han mientras aceptado. Sea una contestación y un garrotazo. Estarías un poco verde también. Y un garrotazo tuyo. Y por pena no se me acercaron, porque se hubieran quedado planchados seguro. ¡Ande, que les den por culo! Pues eso, que estamos ahora y por en, la boca de estamos mierda. Ahora en esa época en la que te prometen de todo. Sí. Y yo estoy un poco hasta las pelotas. Y como encima te las tocan y no puedes protestar, porque han subido a otra, te prohíben la ley mordaza y toda esta mierda, y a la mínima te vas a la trena, pues quiero poner una canción de Segismundo Toxicómano. ¡Realidad! ¡Correcto! ¡No! No, es otra. Es Botes de Humo. Porque bien. Como luego te manifestas y encima te dan palos, pues esta va dedicado con mucho amor a esa gente que no sé por muy bien por qué, si porque le gusta dar palos o porque son unos muertos de hambre y, no, y dicen, va, pues como no tengo otro trabajo me meto ahí y así tengo trabajo, pues que les den por el culo. Correcto. Así que, con ese amor se la dedicamos. ¡Botes de humo! Total, de los putos Segismundo. Ahí va. Jul, que no te enteras. ¿Qué? No comentas la jugada. Comenta, hombre. Que es de Cicatriz. Que es una versión de los putos Cicatriz. Da igual, pero la caña está ahí. Y no os dejéis engañar, ¿eh? Nunca. Porque ahora bueno, el Partido Popular no ha hecho nada. Sin más dilación. ¿Qué? Deja que el Muergo Salvaje ponga una canción que es una canción rapidísima, no llega a 50 segundos. Es de los No Fes y se llama Murder the Government. 50 segundos dura la canción. Sí, y es muy buena. Habla de asesinar al gobierno. Por eso, más o menos viene al hilo de todo lo que estamos hablando. 50 segundos. Que sí, ya verás qué rápido. Venga, nos vamos. Va. I wanna see the Constitution burn. I wanna watch the White House overturn. I wanna witness some blue blood bleed fucking red. Wanna turn and lead to KKK. Wanna pull into the NRA. Yeah, yeah, yeah. Murder the government. Murder the government. Murder the government and men. Murder the government. Murder the government. Murder the government and men. Murder the government. chicunos, como os prometí. Pues corto sí. Y intenso. Vale, y ahora explícalo. Rápido y sencillo, eso. ¿Qué decía? La canción, pues eso, que hay que hacer asesinar al gobierno. ¿Y qué harías? Hacerlo otra vez, asesinar al gobierno, asesinar bien. Al gobierno. Bien, no, voto. Una voto, canción. ¡Voto a favor! Voto en contra. Pues lo dicho, que les den por el culo. Eso. Y no olvidéis que los están jodiendo a los trabajadores. Y los trabajadores encima van y les votan. Que os den por culo a los que los votáis también. No, no hay nada más tonto que un obrero de derechas. No sé qué... He escuchado el otro día una frase muy buena, no sé quién la dijo. Que los que el PP, los del PP que vote, que roben nada más a los que les votan. Claro, ¿sabes? No, que para, no roben a los demás. A la próxima, a los que no les votan, que no nos dejen en paz. A todos los que votan al PP, a esos que les roben. Que les roben a esos, nada más. Dejarlos tranquilos, hijos de puta. Bueno, los del PP y los del PSOE y los de todos los lados, que no se los roban los del PP. Nos estamos enfocando nada más que en ellos, ¿eh? Bueno, también. Porque son los que están en el poder. Los que están ahora. Cuando estén los otros, les daremos caña también, si no se nos caen los anillos. Bueno. Pero aquí los que le trabajan somos tú y yo. Se nos escapa la sonrisilla. Yo trabajo, y yo pero no me pagan. ¿Ves? Ahí vamos. Ahí es donde quiero llegar. Vamos, ¿quién? Venga, cambiamos. ¿A quién le apetece poner la siguiente canción? Venga, ¿plato? ¡Hulk! ¡Hulk! ¡Venga! Venga, sigue. Vamos, ¿qué? Podemos abrir la sección del oyente. ¡Venga! ¡Tenemos peticiones! ¿Tenemos que nos hicieron petición? Una petición. Sí, la semana pasada presenta a Togu Bruce, que yo no me acuerdo. ¿Hulk? Bruce. Yo la presento. Nos han pedido por ahí un tema de Mentes Peligrosas, la película. Tema de Coolio. Se llama Gangsta Paradise. Y la vamos a dedicar a... María la portuguesa. Que no, que es la leonesa. María la leonesa. No va confundir con la portuguesa. Va a dedicar a ti, ¿de quién? A... El muergo salvaje. El muergo salvaje que dedica el temazo. El nombre. ¿El nombre de la canción? Otra vez. Sí, ya lo has dicho, ¿no? Otra vez. Gangsta Paradise. Four. Of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. He be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G a little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the night living in the best. Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Most of the lives living in the best of paradise. We've been spending most of the minute after minute, hour after hour. Everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Chavales, dejar de rumiar. Venga, ahí estaba el tema de Julio. Que este es la hora, media mañana. Hay que decirlo que el tema se lo dedica a una chica que es un amor. ¿Sí? Sí, porque a Laura no le gusta que digamos su nombre en antena. Ni más ni menos. Oye, pero es para decirle cosas bonitas. Hombre, más bonito que eso. Y que te dediquen un tema en la radio, ¿qué más quieres? Claro. Bueno, pues un saludo también para ella por aguantarnos y haber contactado con nosotros. Y seguimos abiertos a peticiones. Quien quiera pedir un tema, ya sabe, está el Facebook. Pues sí, esto se ha abierto ahora y estamos estamos encantados. Así que... ¡Muerco! Nosotros seguimos con nuestro rollete. ¡El muerco salvaje! Y le toca a Bruce ponerse un tema que me da a mí que me va a salir por su madre nada más metalera y más radical. ¡Qué vida el bueno! Sí, señor. Con los Acet. Nada menos. ¡Metal! Acet. ¿Qué es eso? Ni idea. Destrúyeme. No sé. Acéptalo. Acéptalo, pero sin halo. Acept. Un grupo de metal. Un grupo de metal. Cualquiera. Pues, a ver qué nos parece. A ver, y el tema es el corazón de metal. Ah, son... ¿Son castellanos? No. O sea, metal heart. Ahí está, sí, señor, ese muergo. ¿Cómo estoy mejorando? Ese muergo, Dios, es que es un grande de metal. Los que lo hay. Todo es de metal. Sí, hasta señor. El taparrabos de metal. Sí. Que te tapa la raja del ojal. Es que el esparto no. Estamos desvariando mucho, vamos. No, pero ese es el tema. ¿Pero cuándo no hemos desvariado nosotros? Esparto de metal. Esparto de metal. Que sí, joder. No, hombre. Bueno, pues sin más dilatar, no dilatamos más, que parece que el muergo tiene prisa, no sé, no, quedado, ¿tienes tema o algo? ¡Go! Pues nada, vamos con Acept y Metal Heart. We'll be right back. No noticias. La Real Madrid ha eliminado de la Copa Champions ante la Juventus de Turinos. El Madrid hizo una eliminatoria mal, verdadera mal, tanto en la ida como en la vuelta, y sucumbió ante la Turín. Las esperanzas estaban puestas en la remontada blanca y aferradas al espíritu del Santiago Bernabéu, pero todo esto quedó en simplemente un sentimiento. El exmadridista Morata fue quien les dio la puntilla con un gol que les bajó de las nubes y les devolvió a la cruda realidad de su juego. Aunque tuvieron oportunidades, por lo general, no apasiona. La VVC, compuesta por verdadera comedia, se retiró al vestuario al fin del partido con la cabeza gacha entre las pezuñas y sin agradecer a la afición el tanto esfuerzo que había mostrado en la grada. Como última anotación, decir que las estrellas de la Turín, Pombá, Pirlo, Vidalín, el exmadridista Morata, Llorente y el mapache Tevez costaron en el mercado lo mismo todos juntos que el gran fichaje ilustrísimo del Madrid llamado Piltrafamendi. Un saludo, mis amigos, de un auténtico antimadridista. Sí que te lo pasaste bien, ¿eh? ¡Hombre! Se ve. Gozaste como un perro. Vaya noticia que nos has traído. Esta noticia, vamos, tiene mucho sentimiento, ¿no? Mucha opinión, me parece a mí. Sentimiento antimadridista. Sí, sí, que sí. Créanme, queridos radioyentes, conductores de Ensalada de Pasta, existe el sentimiento antimadridista. Antimadridista. Antimadridista, sí. Correcto. Hable usted con propiedad. Por lo cual, esto no tiene mucho rigor periodístico, por lo que estoy viendo. Lo que viene siendo la objetividad me la he guardado en el cajón de los calcetines. No, es que viene siendo usted como Tomás Roncero, pero al revés. No me comparen con semejante... ¿Antibarcelonista? Chimpancé. ¿Chimpancé? Chimpancé, sí, eso no. Es lo que le llamo. No. Oye, pero ¿qué? Es un comediante. ¿Qué haces, por favor? No. Sí. No, quería decirlo. Siento. Prepárese usted. Te va a tocar. Mire. El chimpancé. Lo siento mucho. Ha hablado. Señor antimadridista o mandrilista. Me gusta más nosotros, el mandril, la verdad. Nosotros ahora tomaremos nuestras medidas oportunas y, como no, para no pedir la traición, que va a ser lo siguiente. No. ¡Adiós! ¿Y la última? Ahí está. Los estudios Pachamama son así. Los blancos no nos apasionan, pero los periodistas tan... ¿cómo se dice? Forofos. Tampoco, efectivamente. La verdad es que sí, se lo tenía bien merecido. Una cosa es que no te guste el mandril y otra venir y hacer un artículo como ese, que hace da vergüenza lo que viene siendo el periodismo. Pero me gustaría añadir que razón no le faltaba. ¡Qué vergüenza! ¡Muergo! Venga. ¡Muergo, el corazón de metal! Sí, es verdad, venimos de un temazo después de las noticias, habíamos escuchado... ¿Cómo decía? Una gelitada urbana. Y Jul, ¿me tienes algo preparado? Tiene que ser rápido. ¡No! ¿Rápido? ¿No tienes nada? ¡No! Pues bueno. ¡Jul, qué enfadado! El Morbo Salvaje va a poner un tema de un grupo llamado Anvil, que es un grupo también, para seguir al hilo del... ¿Sí? El heavy que había puesto. Sí, hoy está el Morgo rockero. Y es un grupo canadiense de heavy metal que hizo un documental de que en principios de los 80 y eso, que la partían muchísimo y que cuando empezaba en la explosión del metal, pues parecía que iban a apuntar a ser unas grandes figuras y acabaron siendo unos putos desgraciados. ¿Eran satánicos a muerte? No, pero hacían cosas extrañas. Sí, salían a tocar con trajes Por eso, algo me suena. De sadomasoquismo, tocaban las guitarras con vibradores, no sé, un rollo extraño. Vaya frikis. A mí tampoco te pienses que me termina de agradar. Se pasaban pipa, joder. Es que no entendéis. Joder. Pipa, pipa, pipa, pipa, pipa, pipa. Pipa, pi. Así que nada, dale a ver al Sado, a ver qué tal. A ver, ¿cómo se llama el tema? No lo sé. Ilustra, ¿no? No lo sé. El primero este que me acabo de bajar le pongo aquí a derecho. Te pareces al otro. Y luego dicen. Eso, eso. Joder. Oye, tú no estás para hablar, Jul, ¿eh? Que te he preguntado. ¿Tienes algo preparado? ¡Que te reviento! Ni hostias en mi vida. Pon el tema, que te revienta. Venga, Anvil. No me toques los cojones que te meto un rayo por el culo. ¡Zeus! ¿Te parece malo? Apocalipsis Radio. Rock and roll en las venas. Pues Pues sí, chicos, ahí teníamos el título del tema, se llama Metal on Metal. Me gusta el muergo metalero. De los Anvil. Me gusta. Vaya metal. 1982, casi nada. Muy primigenio del metal. Así me gusta, un muergo informado, coño. Claro, es lo que tiene la puta Wikipedia. Yeah. Cosas mal, cosas es. Bien, pero tú buscas en la Larousse o en la Spasacalpe o de rollos de estos, Anvil, y no sale nada. La Wikipedia sí. Brindo por ello. Venga ahí. Joder, qué tomadores somos, tío. Ya es al mediodía. No, ya es fin de semana. Ya es fin de semana. Eso. Bueno, pues este fin de semana, el que quiera el aso arriba, hay un conciertazo, ¿eh? Los Chocotoeu. Sí, aquel que pusimos hace el programa anterior para despedirnos. Tenían mucho swing, unos pirris con muchísimo swing. Pues el otro día para despedirnos, fue el primer programa. Pues eso, el otro día, claro. El tiempo pasa bien, rápido bien. Cuando uno lo pasa bien. Me gusta. ¡En la aso arriba! ¡Viva la soba arriba! Si eres de la soba arriba, si eres de la soba abajo. Ese es el tema de la soba arriba. Otro día lo ponemos. ¿Existe la soba abajo? Que yo sepa, no. Y que soba arriba significa que está sobre dos ríos. Sobre, soba arriba, entre dos ríos. Es lo que tiene ensalada de pasta. Si no, además de escuchar música y reírte, abajo y reírte un poco, aprendes. ¿Aprendes? ¿No? Pues sí, soba abajo, León. Pero claro, no, abajo, está abajo, pero bueno, nada. A ver, Jul. ¡Delirios! ¿Qué pasa? Ponte un tema, ya te lo has preparado y te lo has mirado. Estaba hinchadísimo y pondría ahora mismo envidia cochina a dar traya de la buena o a, como les dije en otro programa anterior, que hubo aquí un compañero... O algo de chicharrica cañero. ¡Amanece! Sí, por ejemplo. Pero vamos a bajar un poco el ritmo porque ya se me está yendo y se me está bajando el brazo. Me lo noto. Entonces voy a suavizar un poco. ¿Se está bajando a dónde? Se me baja el brazo, me estoy relajando un poco. Se le está desinflando. ¡Eso! Ah, se me está desinflando. Que hablar con propiedad. Y yeah. El color también ya es amarillento. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces vamos a suavizar con un tema... De amor. Amor, qué bonito. Pero es el amor de verdad. ¿De quién? ¿Eh? ¿De quién es el tema? De agua bendita. Ya, pues, ¡agua bendita! Yo no he puesto agua bendita. Ha sonado. Agua ha bendita. Sonado, ha sonado. Ha sonado agua, ya, agua bendita ha sonado. En el programa, sí, sí, la verdad, verdadera, sí. Sí, sí, verdadera, sí. Pues más agua bendita. Que no falte. Y un tema muy amoroso que se llama. A tu lado. A tu lado. No, no, no, no, eso no cantamos. Venga. A tu lado de agua bendita. Thank you. Todos vosotros sois inferiores a mí. Yo soy un dios, torpe criatura. Y no me va a intimidar un animal. ¡Oh! Dioses a mí. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¡Qué bonito es el amor! ¡Ole! El amor a penetrar. Lo dice. Habla un poco violento, pero así es el pum. Dice cosas muy bonitas que ya quisieras que te dijera alguien. A mí no. ¡Amor! La verdad es que no me gustaría que me penetrase. ¡Amor! Pero oye. Dice muchas otras cosas. Pues ahí hemos tenido a los Agua Bendita y ya va siendo hora casi de despedirnos. Casi, no adelantes. A ver qué más podemos decir. ¡Yo tengo que ir a destruir cosas, hostia! Ya acabas de destruir a Loki. Hace un momento. Pues más, quiero destruir a más gente. Estate tranquilo, tómate una cerveza. Yeah, venga. Brindemos por ello. No quiero que digas nada, te recomendaría, pero es que no quiero hablar de drogas. Pero que te fumes un cacharro de esos que tranquilizan. Pain. Que a ti también te puedes sentar hasta bien. Yo ya estoy verde. Por eso, el verde con el verde. Muy rico. Más verde. Bueno, Morgo, ¿con qué vamos? Nos despedimos. ¿Cuál ya. ¿Cuál es tu color favorito? El verde. ¡Oh, no! El azul. Y este puente queréis pasar. Tres preguntas tendrás que contestar. De acuerdo. ¿Cómo os llamáis? El Morgo Salvaje. ¿Qué buscáis? La ensalada perfecta. Eso. ¿Cuál es tu bebida favorita? El vino. ¡Oh! Era la cerveza. Ahí está. Ay. Eso es Monty Python. Muergo tomador. Venga, ya estamos. El último tema. ¿Qué es el último tema del día? Ya. Yeah. Y pues va a cerrar el muergo. Como buen tirano que es. Como tiene que ser. Va a poner el tema que abre la película School of Rock. School of Rock, que muera Dani Martín. Que no es un gran peliculón, pero está bien. Sobre todo si la escuchas en versión original. Ya. Y no tienes que escuchar al payasete del canto del loco, porque. Que es un payaso, no payasete. Un respeto a los payasos. Bueno, es cierto, es gilipollas. Es verdad. Ya está. Venga, hablando de los payasos, ¿qué? Vamos a recomendar a todos los radioyentes que busquen en el YouTube, pongan una A, una V, una N, una E y una R. Abner, con V. Ah, venga, sí, sí. Mola. Un clown fantástico. Es brutal, os vais a reír mucho. Abner. Es un payaso de los buenos. Sí, señor. O sea, ahí queda la recomendación del día. No confundir con Dani Martín, que es gilipollas. ¿Vale? Es. Una cosa payaso, otra cosa gilipollas. Pues bueno, el tema es Fight de No Vacancy, el tema que abre la película School of Rock. ¿Sabes lo que quiere decir No Vacancy, Morgo? ¿No vacaciones? No, porque vacaciones son holidays. Si te das cuenta, en los hoteles siempre lo pone. En los americanos. Que no hay plazas. Yeah. Es pues, eso. Igual que cuando no hay entradas de un concierto o algo, como dicen. Sold out. Ah, no todo tiene, vendido. No tiene nada que ver. Alguno no lo sabía y se lo ha enseñado el Morgo. Que aquí con ensalada de pasta se aprende, además. ¡Hombre! Pero que yo te diga. Pues venga, No Vacancy, Fight. Yeah. You Más rock and roll en la escuela y menos religión obligatoria. ¡Heavy metal! Pues sí, señor, ahí teníamos... Hay que cagarse en ellos, que decían. Cagarse en el ellos. El rock and roll es cagarse en ellos. Sticky to the man. Pues sí, señor, el último tema de esta semana. Buena dosis para acabar el programa. El Muergo Salvaje y sus compañeros se van despidiendo. Eso, para los que decían que había poco rock o poco heavy, ahí lo tenéis. Hoy ha habido caña. ¡Caña a muerte! Ya no ha habido ningún merenguito, ni ninguna bachata, ni ningún rollito de esto. Ni ningún grunchy, ni nada. No. Me ha sido muy heavy metalero. Sí, casi todo. Heavy metalero, heavy, punk. Y poco más. Y un poco de hip hop. Y hard rock. Ha sido todo por culpa de los que andan por la calle dando papeles. Es verdad, yo última hora quería poner una Eminem y se me ha pasado. Siempre te calientas. Ha habido un tema de una radio oyente que ha cambiado el tercio y me ha gustado mucho ese puntazo. ¡Nos animamos! A que escribáis al Facebook. Claro, que ya casi somos 100. Un poquito más, venga, hombre. Venga, chicones. Un poco chicunes. Más llegamos igual hasta 102 o hasta 105. A ver si luego no tenemos programa para poner tantas peticiones. Si llegamos a 102, me afeito. No me pongo techo. Yo me afeito. Sí, no digo qué. Nada, 102 lo hace porque se quiere afeitar. No, vamos a hacerlo bien. Cuando lleguemos a 108. A 108.0. Venga. ¿Qué te parece, Muergo? Bien, pero yo no me afeito. Yo sí. Me gusta demasiado mi barba. Yo sí, pero... Que sepáis que el Muergo Salvaje tiene barba. Siempre. Eso es. Hulk también. ¡Ja! Pues bueno, muchachos, emplazaros a que la semana que viene encendáis el radio transistor, pongáis la 108, el viernes a las 12, escuchéis Ensalada de Pasta. Y si no es viernes a las 12, también da igual, podéis seguir escuchando la 108, que hay musicón en a todas horas del día. Y si no, la página de publicidad Facebook siempre tenéis... Y tal, y si no eso, Miss LR, Apocalipsis Radio Libre, o entráis al Facebook y pincháis el enlace, que es más fácil. Claro, copiar, tenemos ahí el programa siempre calentito. Eso es. Así que nada, muchachada. Bueno, me voy a romper piernas. Yo voy a ver si me enfado un poco. Y te calientas y te pones verde. Me pongo verde también. Yo voy a ver si me pongo un poco morado. ¡Yeah! ¡Cerveza! ¡Ey, yeah! ¡Ey, me has piscado! Pues bueno, chicos. ¡Brendemos por ello! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta luego! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ensalada de pasta! ¡De pasta! ¡Sí, de pasta! Sintonizas la 108.0, emisora libre.